Que tenemos un llamado, parece. A ver, buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Hola, habla Irma. Irma, reconocible. Irma, ante todo, muy bien, ante todo, muchas gracias por el tartín que nos mandaste hoy de la Kikirikiata. Riquísimo. Bueno, buenísimo, porque justamente eso es lo que estoy tratando de hacer, cosas para enviar, para enviarles a ustedes. Ah, qué buena onda, nos viene bien a esta hora. Ante todo, buenas tardes, porque no saludé. Buenas noches. Qué frío que hace, ¿no? Estoy con las manos heladas. Está fresco, sí. No, acá se está bien, acá adentro. Se está cálido, demasiado de ratos. Bueno, me alegro mucho, la verdad. Bueno. Tengo una situación que la verdad es que tengo muchas ganas de comentar con ustedes porque ¿se enteraron lo que me pasó? No, ¿qué? ¿No saben nada? No. Bueno, voy a contarlo. Estoy muy entusiasmada porque tuve la diferencia del programa de ofrendas urbanas de ofrecerme ser, ¿cómo diría? Como auspiciante para ustedes. Ajá. ¿No sabías nada, querido? No. Ah, pues yo estoy muy contenta con esto. O sea, que va, ¿cómo es? ¿Vamos a tener un auspicio? Pero pasó una chica por acá. No te contó nada. Se comió unos vigilantes que no sé quién. Ajá. Y charlamos sobre esto y ella me decía que están buscando auspiciantes, gente para publicitar. Claro, eso es verdad, sí. ¿No es cierto? Es verdad, sí, estamos. Muy amable, amorosa es esa chica. Ah, ¿quién era? Martina, Brasino. Carla puede ser. Carla, sí. Ah, mira. Amorosa. Sí. Amorosa, me hizo acordar una. Bueno, no importa. Lo que sí pasa es que yo tengo un temita que es que no, como que no estoy en el mejor de los momentos económicos. Ajá. Entonces estoy necesitando ver si se puede hacer lo que sería como un canje. Ajá. Yo preparo, por ejemplo, no sé, tortas fritas, cremón. ¿Le gusta la cremona? Sí. Sí. ¿El panel? Sí. Con chicharrones, sobre todo. Cuernitos. A mí con chicharrones no me gusta. Yo no hago chicharrón, no trabajo, no. Bueno, mejor. Pero sí, no sé, toda clase de delicias de la Kikirikiata, la perla de Lanús ahora en Almagro. Ajá. Que esto es lo que me hizo decir justamente el equipo creativo. Me dijo, decí la perla de Lanús, tu nombre de tu producto, y me editó un institucional, digamos, un jingle institucional. No digas. Sí. Ah. Yo quería ver, como no lo escuché, tengo tanta ansiedad para escuchar. Y tráelo un día y lo escuchamos. No, pero yo ya lo llevé. Ah, sí. Ah, estamos incomunicados hoy acá. O sea, ¿ya lo tenemos acá? Yo creo que sí, a mí me encantaría poder oír a ver cómo salí, porque yo soy muy tímida a la hora de viste, yo no soy artista ni nada como ustedes. A ver. Yo soy una simple señora de barrio. Vamos a ver, Sole, ¿tenemos la grabación? Sí, acá nuestro operador nos hace que sí. Confitería y panadería Kikirikiata, la perla de Lanús, ahora en Almagro. Una matina. Ah, quedó precioso, la verdad es que me gusta muchísimo. Eso es, qué es muy lindo. Sencillo. A ver, me avergüenza un poco mi voz. De nuevo, por favor, de nuevo, una vez más. Confitería y panadería Kikirikiata, la perla de Lanús, ahora en Almagro. Quedó muy gracioso, es que lo dije como 20 veces. Sí, ¿no? ¿Y dónde lo grabaste, Irma? Acá mismo en la panadería mientras atendía. Qué lindo. Está bien, está muy bien. Pero creo que nos puede, podemos negociar. Claro, entonces yo les hago un pedido. Ahora que estoy haciendo la factura cuidada también. Ah. Con esto de los precios. Ah, factura cuidada. Entonces, claro, cuidada. Eso es para siempre, ¿no? Para todo el barrio esto. ¿Y tenés alguna...? Acá con las delicias de la esquina. Que esa no es factura que a mí me gusta. Claro. Yo hago algo mucho, me parece que es mucho más rico lo mío, no sé qué piensan. Es que les puedo mandar y bueno, cuando quieran lo pasan a buscar. Dale, buenísimo. Y bueno, no sé, me van a pasar entonces el jingle. Claro, sí. lo vamos a pasar. Pero... seguramente hoy sale en algún momento y en los sucesivos programas. Bueno, lo que sí esperamos ansiosamente... No tiene la dirección, el teléfono, nada el jingle. ¿Cómo se entera la gente dónde tiene que ir? Pero acá en el barrio, querido, ¿quién no sabe lo que todos es la todos conocen la Kikirikiata. Bueno, está bien. Me ofende, pero prácticamente. No, Irma lo hace para ayudar. Es como una crítica constructiva. Este chico no comió nada todavía. ¿Qué, cómo se llama este? Rodrigo. Ah, ¿cómo te barro? Pasa por acá y vos, ¿qué te gusta vos? Y a mí me gusta mucho cualquier cosa con dulce de leche. Una tortilla de papa, pero con dulce de leche. Lo hacemos nosotros. Entonces, vení a buscar, te va a encantar. Bueno. Ni bien terminas. Bueno, Irma, muchas gracias y nos quedamos comiendo el tartín que nos mandaste. Y bueno, nada, estamos ahí en contacto, ¿eh? Saludos para todos. Chao. Gracias, chao. Buenas ventas, sí. Qué bien, es grande, Irma. Es lindo, me gusta, tiene... Tiene swing. ¿Lo podemos escucharlo de nuevo? ¿No? Ahora no.